Escucha bien, banderos. Presta mucha atención, porque de aquí al mar volveremos a ser un solo corazón, una sola alma. De aquí al mar volveremos a compartir la música y el cariño que nos distingue. De aquí al mar volveremos a ser historia. Podrán imitarnos, pero igualarnos jamás. Llovía tanto que era imposible creer. Llegamos empapados a aquel hospital. Menudo día el que elegiste ahí para nacer. Dijeron que te parecías a mí. Tu cuerpo y tu mirada no pudo mentir. Y el fiel retrato de tu madre en ti descubrí. Como tú, como tú, como tú, como tú. Bacari, tu forma de ser. Quererte tanto es volverla a querer. Como tú, como tú, como tú, como tú. Como tú, como tú, como tú, como tú. ¡Ay, La Rioja! ¡Granja, pato, pechuga, Juancito! ¡Quilo parió! ¡Tierita, mi vida! ¡Banderetita! ¡Quilo parió! Solía despertarse de mal humor. Café y algo de azúcar calmaba el dolor. Y muy deprisa se marchaba ahí con un adiós. Los fines de semana se van sin pensar. Se está ya haciendo tarde y te llevaré. El viernes como siempre aquí yo te esperaré. Como tú, como tú, como tú. Que no pudo ser. Quererte tanto es volverla a querer. Como tú, como tú, como tú, como tú. Como tú, como tú, como tú, como tú. Tu misma cara y tu forma de ser. Quererte tanto es volverla a querer. Como tú, como tú, como tú, como tú. Como tú, como tú, como tú.